Hola, yo soy Miguel y vamos a recorrer el Parque Hudson en el día 2. A la hora que pregunta, es una grabadora. Muy bueno, por porque vos son. Vamos al Parque Hudson. ¿Qué más? Vender empanadas, salpicones, dulces, vender empanadas de bicicleta, jugando, ¿qué más? En ese momento, la gente ha estado pues acá comiendo empanadas, pizza, comiendo de todo. Hay gente que come helado, se come mascotas. Tenía aquí. Me estoy sintiendo, ¿verdad? Los de mi equipo.